CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo del ámbito parlamentario. Vamos a comenzar con una edición de cuentas con algunas voces que todavía no hemos escuchado. Por ejemplo, habló nuevamente el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Sebastián Andújar. Hemos dicho que los blancos, aunque están enojados con Cabildo, dejan que sean los colorados los que critiquen a Cabildo. Ellos, de alguna manera, se manifiestan en este caso como personas que entienden un poco más, cuando en realidad los pasillos no entienden nada, están enojados. Pero a nivel público manejan un poco, teniendo en cuenta que la coalición y la posibilidad de candidatura de Álvaro Delgado o de Laura Raffo, pero sobre todo Delgado, depende de las apoyaturas futuras, entre ellas la de propio Cabildo, intentan no ir al choque directo. Andújar habló del tema de Cabildo Abierto y también nosotros le preguntábamos por la crítica que hizo el Frente Amplio, entre otras, que esta rendición de cuentas es un carnaval electoral. Escuchamos lo que manifestaba Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados, diputado del Partido Blanco. Yo no te puedo responder sobre qué tiene que hacer cada legislador. ¿Pero usted lo molesta? Bueno, si la estrategia de Cabildo fue no manifestarse ayer en el debate en Cámara sobre la situación en general del proyecto de ley y valorizar el proyecto de ley, eso les corresponde a ellos. Yo sería muy atrevido de mi parte opinar sobre si estuvo bien, si hablaban, si no hablaban. No molesta. A ver, quienes estamos en el gobierno y somos oficialistas tenemos una máxima, que creo que fue de Tarigo, que decía esto, que el gobierno vota, no habla. Y tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros necesitamos que las leyes salgan. Las tenemos que defender, no nos tenemos que exceder en la defensa, porque eso a veces termina perjudicando el contenido de la ley misma. Entonces, vamos por la eficiencia, si no entendieron hablar, es respetable. ¿Es una política de presión la de Cabildo Abierto? No, es una forma de manejar una sociedad política. Yo no la tomo como presión, la tomo como que son muy firmes en su concepción. Para mí es respetable, porque yo creo que a uno lo caracteriza la firmeza con que defiende sus conceptos y todo aquello que entiende que es para mejorar a nuestra sociedad. Entonces, son muy fuertes defendiendo sus propias concepciones. Yo, eso, admirable y respetable de mi parte. ¿Pero no juega Cabildo un poco con, sabiendo de la importancia que tiene dentro de la coalición, pensando en las próximas elecciones también, sabiendo el caudal de votos que tiene y la necesidad que tiene la coalición? Bueno, cada uno hace valer su cuota de poder. Y es válido, o sea, es parte de esto. Cada uno tiene su pequeña cuota de poder, quizás Cabildo entiende que tiene su cuota de poder, están los votos que puede brindarle a la coalición para que prosperen o no en las iniciativas, y las maneja. Pero, me están entrevistando como si yo fuese de Cabildo, pero yo creo que esas respuestas las tienen que dar ellos. Yo vuelvo a decir, mientras prime el respeto, para mí es válido y es defendible, porque todos somos políticos, todos estamos en esto. Y también hay que ponerse, si uno estuviese en ese lugar, ¿cómo actuaría? Yo hasta ahora no puedo analizar negativamente las actitudes. Lo que puedo analizar son los tiempos. Porque los tiempos sí pueden perjudicar el trabajo intenso que han hecho muchos legisladores durante muchos días y eso puede generar un poco molestia. Pero no las actitudes. Las actitudes, cada uno tiene su receta, su estrategia y hace valer su cuota de poder. ¿Sorprendió el argumento del Frente Amplio respecto a que están generando un carnaval electoral con esta rendición? Eso es una frase gastada, ya vieja. No es así. Este gobierno tiene indicadores fantásticos, positivos, datos que realmente son contundentes. La mejora económica, mayor creación de empleo, mayor inversión, mayor exportación. O sea, ¿qué carnaval? ¿Es carnaval aumentar el gasto para atender la salud de las personas? Yo creo que no me animaría tanto como para decir una frase de esa. Yo personalmente tendría más respeto sobre la sociedad uruguaya y sobre todo sobre los que están sufriendo problemas. No lo tomo como un carnaval electoral. Frente Amplio. Ahí tenía la palabra de Andújar. Empezó fuerte y empezó a caer. A caer, a caer, a caer. Vamos a escuchar ahora a Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, porque tanto que se habla del Senado, fuimos al Senado a preguntarle a Domenech qué pasa con los cabildantes. La idea es comenzar de cero en la rendición de cuentas en el Senado. Ellos le pidieron a los diputados que no abran la boca durante toda la discusión en general del proyecto. ¿O fue una determinación solo de los legisladores de Cabildo Abierto? Vamos a escuchar lo que decía el senador Guillermo Domenech de Cabildo. ¿Negociaciones para la votación finalmente del diputado? Bueno, realmente nosotros lo que hacemos hincapié es que se cumpla con el compromiso con mi país, donde se había previsto mejorar sensiblemente la retribución del personal de las Fuerzas Armadas, particularmente de lo que vulgarmente se denomina la tropa. Creemos que no se ha cumplido debidamente con ese compromiso y reclamamos entonces en esta última oportunidad presupuestal que tenemos, que es esta rendición de cuentas, que se incluya una partida que permita mejorar la retribución de estos que son los funcionarios públicos peor pagos. Un soldado debe estar recibiendo unos 25.000 pesos, con lo que todos sabemos bien que no es posible vivir, mientras que, por ejemplo, el personal policial, al que lo podemos de alguna manera asimilar o comparar, percibe prácticamente el doble, ¿no? Lo que da la pauta de la injusticia salarial que padece esta gente, ¿no? Así que, bueno, hemos convenido diferir la resolución de este tema al tratamiento de la rendición de cuentas en el Senado, y bueno, ahí debatiremos sobre el tema. ¿Es otro tranque, digamos, con el resto del gobierno de la coalición, esto que nuevamente no se le dé algo que pide Cabildo? Bueno, es claro que Cabildo tiene una visión de los problemas distintas al resto de la coalición, pero bueno, ya han pasado prácticamente 4 años del gobierno y siempre hemos encontrado alguna forma de resolverlo, ¿no? En cuanto a la conclusión general, ¿quedan conformes o les deja gusto a poco esto de postergarlo al Senado? Bueno, es parte de la mecánica de la negociación política dentro de nuestro sistema institucional, así que nos vemos en el Senado, diríamos. El silencio en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, que no habló ningún... Esto último que dijo recién, nos vemos en el Senado, le causó un poco de gracia a los diputados de Cabildo Abierto, dice. Así que Domenech les dijo en la nota que nos vemos en el Senado. Porque en realidad ellos lo que están planteando es eso. Si en diputados tienen, nos van a dar a nosotros lo que nos quieren dar, supuestamente, bueno, que a todos le den en el Senado. Ahora en diputados no votamos ninguna reasignación. Para todos lo mismo, ese es el planteo que hace. Escuchamos a Domenech la consulta que le hacíamos. Legislador de Cabildo Abierto en la Cámara de Representantes, ¿fue algo coordinado con el Senado? ¿Fue una decisión de los diputados? Porque se hacía una lectura por parte de los legisladores del oficialismo, del resto del oficialismo, respecto a que se habían perdido la oportunidad de hablar del trabajo que habían hecho. Bueno, realmente yo no he estado en las conversaciones de los diputados, no le puedo contestar a cabalidad de esa pregunta. Pero creo que, bueno, no era importante tampoco hacer un balance de lo actuado hasta ese momento, ¿no? Nosotros hay cosas que compartimos, como es la asignación de recursos para el tema salud mental, es una cosa que nos parece muy bueno, creo que acompañamos. Y me parece que las declaraciones a veces abundan, no hay necesidad a veces de marcar posición, y bueno, quizás fue eso lo que sucedió, ¿no? ¿Sigue Cabildo firme que si en el Senado no le otorgan lo que pide, no vota? Y bueno, esa es nuestra posición. Tiene que haber alguna consideración para ese compromiso asumido, no ya por nosotros, sino por el resto de la coalición. Y bueno, hemos asumido esa posición. Hay un costo allí que es el tema de las adiciones. Cabildo Abierto ha estado muy cerca, por ejemplo, las Madres del Cerro y otros proyectos, que tiene que ver con adiciones. Y se dice por parte de algunos cómo Cabildo fundamentaría no votar dinero para esas partidas que tienen en este caso estos sectores de adicciones. Bueno, tenemos que reconocer que en el Uruguay hay muchos temas que merecen un mejor tratamiento, ¿no? Porque también le podría decir que está el tema cárceles, ¿no? Que hay que... Yo diría que hay que dar un giro violento en materia de la política de cárceles. Bueno, ahí está el tema vivienda, ¿no? Hay 650 asentamientos creado este gobierno, se prevé resolver 120. Bueno, también se necesitaría mucho dinero. No podemos resolver todos los problemas en 5 años y mucho menos en esta última rendición de cuentas, pero este es un tema que ha sido largamente postergado. Se refiere a gente que está viviendo situaciones de real apremio. Sabemos que hay muchísimos soldados viviendo en zonas marginales de los centros urbanos. Ahí tenían parte de lo que nos decía entonces el senador Guillermo Domenech. Vamos a hacer un corte en relación al tema de rendición de cuentas y podemos, volvemos, obviamente, hicimos, porque todavía tenemos que escuchar a el lío entre Perrone y los colorados. Al final del informativo, pero tras la pausa nos metemos en el Senado. Arrancamos con el senador Enrique Rubio, a quien le consultamos por la suba de tarifas de TCP, Catornatí, Terminal Cuenca de Plata. Ya habían intentado subir hace un par de semanas, le decíamos al senador, ¿cree usted que fue para un poco para medir hasta dónde podían estirar la piola sin que los exportadores y otros empresarios se quejen? Bueno, cree que sí. Y bueno, ustedes saben que hay a nivel judicial planteos de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara contra este contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANP y la empresa finlandesa. Vamos a escuchar lo que decía el senador Enrique Rubio. Era una de las previsiones que nosotros teníamos y que más nos preocupaba, y era el manejo y el control que iba a tener una empresa en los hechos monopólica de la actividad portuaria y el efecto sobre los exportadores y sobre los importadores y, por lo tanto, sobre la población. En realidad, hizo, digamos, un amague hace un tiempo, después retrocedió y ahora vuelve nuevamente a la ofensiva. Somos uno de los puertos que tiene los servicios más caros. Eso está establecido por los estudios internacionales comparativos. Y eso es el resultado del monopolio. Contra eso es que existe una ley de puertos desde la década del 90, de comienzo del 90, y además las leyes que se aprobaron cuando se le dio el permiso para la actividad con contenedores en el 2000 y 2001. Por eso es que hemos considerado que esta prórroga por 50 años más, con cambio de las condiciones del contrato que se licitó en aquel momento en la bolsa, nos parecía que contradecía toda nuestra legislación y todas nuestras normas, y por eso hemos apelado ante recursos administrativos, ante el Tribunal de lo Contencioso y recursos de otro orden, y seguiremos, porque estas son las consecuencias de las políticas absolutamente equivocadas que ha seguido el Poder Ejecutivo. Si el Frente Amplio va a llegar al gobierno, ¿puede cambiar esto? Tiene que, sí, va a intentar cambiarlo. Tendremos que ver los márgenes que hay para eso, desde el punto de vista jurídico, pero... sin duda es la voluntad política de modificar las situaciones monopólicas, pero al mismo tiempo advertir que este gobierno está intentando dejar todo atado y muy bien atado, aunque sea siguiendo procedimientos ilegales e inconstitucionales, para evitar que en el futuro puedan ser alteradas las situaciones. Será complicado, pero es nuestra voluntad política, porque es el interés nacional. El interés nacional es que el puerto de Montevideo sea un puerto libre, donde haya competencia y donde podamos hacer una gran captación de tránsito, de mercaderías que vienen de la zona y llegan a la zona, que es realmente lo que es más interesante. ¿Cree que el aumento anterior fue intentar ver hasta dónde podía tirar la piola? Es posible, es posible. Hubo una arremetida que era un exceso, provocó, desde todo punto de vista, provocó la protesta de nuestros exportadores y nuestros operadores portuarios e importadores. Se retrocedió, pero ahora se retoma el mismo camino. Se votó, como ya hemos dicho, en lo referente a la situación que se plantea desde el punto de vista de proyecto de ley de reparación a víctimas civiles, policías y militares de grupos políticos armados entre 1962 y 1976. Esto generó, y lo habíamos dicho en el informativo de la mañana, un debate importante, fuerte. Si hay niños, retírenlo de la radio, porque vamos a pasar otra vez el debate. Entre los senadores Óscar Andrade del Partido Comunista y Graciela Bianchi del Partido Nacional, del sector de Álvaro Delgado, de la 404, de Aire Fresco. Generó más que en este tema vinculado justamente a la reparación, obviamente en algún caso, sobre todo Andrade expresa razones por las cuales el Frente Amplio no acompaña y allí establece comparaciones en lo que fue el proyecto de ley para víctimas del terrorismo de Estado con respecto a esto que se aprobó ayer, que reitero, se aprobó de forma definitiva, es decir, se aprobaron las modificaciones que había hecho diputado lo que había hecho era ponerle montos, dinero. El dinero es muy superior al que se cobra por ser víctima de terrorismo de Estado. En este caso, por ser víctima de estos grupos políticos es más plata. Y las condiciones son más flexibles para poder cobrarlo. Eso fue parte de la crítica y de la queja. Escuchamos lo que decía Óscar Andrade sobre esto. Después habla de que Bianchi siempre se referencia respecto al Frente Amplio, y le dice en este caso Andrade que estuvo muy poco en temas de actividades de Frente Amplio. Bianchi le dice que no, y bueno, le dice finalmente por qué se fue de Frente Amplio, y ahí empiezan a los gritos, que mejor que yo no hable, porque si yo hablo, dice Bianchi, van a tener que pedir asilo a países amigos. Bueno, vamos a escuchar. Comienza hablando el senador Andrade. Es cuando se sostiene que hay legisladores que no votamos esto y lo hacemos para justificar la violación de derechos humanos. Lo demás es una interpretación política legítima, legítima. En segundo lugar, no he encontrado hasta ahora un solo senador de los que va a votar esta ley, que todos coinciden que es más grave cuando el terrorismo es de Estado, cuando el Estado es el que usa la fuerza del Estado para violar, asesinar, secuestrar, desaparecer. ¿Por qué? Si parten de esa premisa, establecen requisitos inferiores a los que reconoce la ley anterior para reconocerse como víctima. ¿Cuál es el argumento? De hecho, fue planteado en la Cámara de Diputados la posibilidad de una norma espejo. Fue rechazado, pero no nos explican por qué. O sea, nos hablan de la letra chica. Sigan la versión taquigráfica del debate. Y estuvo planteado que se equipararan las soluciones dadas en la ley 18.596 a las que propone el artículo 2, a quienes sufrieron terrorismo de Estado y la rechazaron. ¿Cuál es la explicación? Sí, ahora después que termine, porque a mí no me dieron ninguna. Entonces, la explicación es que hay una lógica desigual. Yo, miren que conozco gente que sufrió terrorismo de Estado y se golpea menos el pecho que algunos acá. Ahora, la circunstancia es: si tuviste 3 días de privación de libertad por grupo armado, sos víctima. En el otro caso tenés que estar 180 días. Afectación grave a la privación de libertad. ¿Cuál es el criterio para establecer un parámetro diferente? ¿O para qué? Si perdiste la vida en un caso, la reparación es $60.000 y en este caso son $150.000. Tiene que haber algún argumento. Entonces, sería bueno que ese argumento lo conociéramos, porque en realidad, y voy a volver al principio, estamos de acuerdo en trabajar en una ley integral que repare. No es que no estamos de acuerdo en trabajar en una ley integral que repare. Pero trabajar en una ley integral requiere tiempos distintos que una votación de grave y urgente en medio de un proyecto de ley de reforma de la seguridad social, que fue como se trató acá. De los 15 años, la senadora estuvo 12 en el gobierno ese. y viene a hacerse, a mandarse la parte. No es insólito, ¿no? Suéltame pasado. Vamos, tenga un poco de criterio, ¿no? Suéltame pasado. Del gobierno que integró, ¿no? Y que contribuyó a conquistar. Senadora, tenga criterio. Exactamente. Bueno, una alusión, tiene la palabra para una alusión la senadora Bianchi. Después las cosas que nosotros, y está bien, y le pido disculpas a los taquígrafos, pero lo que pasa es que cuando uno vivió las cosas y las sufrió, duelen más. ¿Tá? Y las traiciones, cuando uno hipotecó toda la vida, duelen más. Momentito, no me hagan hablar más, que muchos van a tener que pedir asilo político en alguna embajada amiga. Yo lo que les digo es lo siguiente, para que quede claro la versión taquigráfica: yo no integré el gobierno de los 15 años del Frente Amplio, disculpen la referencia personal. Yo me fui de este Senado como secretaria de Democracia Avanzada en el año 93, pudiéndome quedar por lo menos hasta febrero del 95. Razones, porque no acepté, primero, el ingreso del MLN en el Frente Amplio, y segundo, la traición a Jaime Pérez. Y me fui a dar clases al liceo, clases, no era la directora. Y después, en el 2005, me pidieron que ayudara en el gobierno, sí, de la educación. Como era de los sectores moderados o socialdemócratas, eran cargos administrativos, o sea que yo no podía votar, además, en el cargo de confianza que ocupé, que fue secretaria administrativa del Consejo Directivo Central. Entonces, yo quiero además dejar claro que además a los que éramos socialdemócratas o moderados nos condenaban en la educación, que era lo que yo sabía y sé, a cargos puramente administrativos y no teníamos voto, para que quede claro, porque como es tan fácil hablar... Tiene la palabra de la Dantra. Cientos de denuncias de torturas en policía, en comisarías en el año 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Esa violencia que es del Estado y que es peor, es más, hay de la década del 50. Este proyecto no las incorpora. No nos han explicado por qué. ¿Por qué poner una fecha para incorporar violencia de grupos armados y no se reconoce la violencia del Estado? Que en las leyes de reparación actuales solamente se incorpora un momento, claro, pico de violencia, como es junio del 68 a junio del 73. Entonces, nosotros no caímos en el agravio, lo que decimos es que, y alcanza con leer la fundamentación de este proyecto, que viene de un proyecto presentado por García Pintos años A, ¿no? Está fundado en una mirada que no solamente equipara la circunstancia del terrorismo de Estado con respecto a acciones violentas de grupos, sino que en este caso tiene requisitos diferentes para incorporar y reconocer como víctima en un caso como el otro, y curiosamente, menos exigentes para la norma que estamos votando hoy, mucho menos exigente y más amplio en el tiempo que para los casos que fueron reparados anteriormente. Ahí tenían parte del debate. Hablamos con Carmen Haciaín, senadora del Partido Nacional, que es parte de la pluma de este proyecto, que es verdad, nació, como dijo Manini Ríos en lo que fue su exposición a nivel parlamentario, de un viejo proyecto de García Pintos. Escuchamos a la senadora Carmen Haciaín. La reparación, nosotros en nuestro derecho, en nuestro país y en muchos sistemas democráticos, existe un principio que es: hay un daño, hay una víctima, un daño injusto, hay una víctima, corresponde reparar. Y eso es lo que se está haciendo. Había determinadas víctimas de hechos, de violaciones de los derechos humanos cometidos por grupos terroristas. No me importa el signo político, lo sabía de izquierda, lo sabía de derecha, y lo que establece el Estado, sin haber tenido una responsabilidad, el Estado actual, ¿no?, la administración actual, sin haber tenido una responsabilidad en esos hechos, es decir, bueno, en representación del país, en representación de la nación, a esas personas que sufrieron violación de sus derechos humanos, le vamos a hacer una reparación, que ya se hizo con respecto a otros grupos. ¿Esto implicaría que el Estado asuma una responsabilidad por actos que no le corresponden? Bueno, pero lo hace como institución, lo hace como en representación de la nación. Es la nación la que repara a algunos de sus habitantes que sufrieron un daño injusto. Y ahora, con colocar el texto expreso en los montos, ¿clarifica lo que es el objetivo y los costos que tiene el proyecto? A mí me hubiera gustado mucho más que no se tasaran los daños. También es otro principio, la reparación integral del daño, lo que pide es que en cada caso se acredite cuál es el... Eso es capaz es más engorroso y quizás se quiso simplificar en la Cámara de Diputados y se tasó. Pero está bien, es una solución. Es mejor que no otorgar nada. Se ha hablado mucho también de la limitante respecto a la cantidad de personas que pueden adherir a esta situación o no, por lo menos ese planteo que hacen de la oposición. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿En qué sentido la limitante? Respecto porque el artículo... Sí. Claro, respecto a que se puede sumar demasiada cantidad de gente y no limita mucho a quienes acoge el proyecto. Bien, si se suma mucha cantidad de gente será porque fueron muchas las víctimas y no deberíamos establecer en función de la cantidad de las personas damnificadas el derecho a que se repare o no. Yo no creo que sean muchos porque hace tantos años el periodo comprendido que termina en el 76 hace que esas personas, muchas murieron. Parte de lo que decía Siaín, reitero, esto se convirtió en ley, ahora tendrá que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y aquellas personas que consideren que han sido víctimas de grupos políticos armados entre el 62 y el 76, ya sean de izquierda o de derecha, y estuvieron 3 días bajo ese tipo de acoso, porque es lo que se está pidiendo, podrán reclamar estos montos que ha establecido el proyecto. Hacemos la pausa y nos metemos nuevamente en lo que prometíamos, más de rendición de cuentas, en los líos con Cabildo Abierto. No pueden seguir las amenazas y extorsiones de Cabildo Abierto. ¿Quién dijo esto? Yo no. Lo dijo Felipe Schipani, del Partido Colorado del Sector Ciudadanos. Dice, todos los días nos vienen con una nueva. Ahora que no van a votar las reasignaciones de la rendición de cuentas. Algunas reasignaciones de ayer pasaron para hoy a última hora. A las 10 de la mañana arranca la votación hoy en la Cámara de Diputados de la rendición de cuentas en su tercer día, su segundo del articulado. Vamos a escuchar lo que decía Schipani. Los planteos de Cabildo Abierto han perdido seriedad. Ayer el planteo a primera hora de la mañana, cuando se empezó a tratar la rendición, era que no votaban la rendición de cuentas. Bueno, la terminaron votando. Hoy empezamos la jornada con la noticia de que no se van a votar reasignaciones en esta rendición de cuentas por parte de Cabildo. Vamos a ver, o sea, los planteos de Cabildo Abierto, los hechos demuestran que son muy, muy, muy provisorios, ¿no? Yo creo que va a haber reasignaciones porque ¿cómo se defiende ante la opinión pública, por ejemplo, no votar reasignaciones para el INAU, no votar reasignaciones para el Ministerio del Interior, no votar reasignaciones para la Universidad de la República? Es muy difícil de sostener, por eso yo creo que al final del camino va a haber la votación de reasignaciones, que es fundamental para determinados organismos que están necesitando esos recursos. Y Cabildo lo que dice es que no tiene sentido votar ahora reasignaciones cuando en el Senado va a ser todo de cero. No descarta votarlos, pero sí más adelante. Bueno, pero el Senado es otro tema. Los senadores tienen la potestad de rediscutir todo lo que aprueba la Cámara de Diputados. Yo creo que los diputados tenemos que hacer nuestro trabajo y votar de acuerdo a lo que se aprobó en la comisión, en donde Cabildo estuvo de acuerdo con las reasignaciones. A la oposición, al Frente Amplio en este caso. Ahora, Schipani, ¿no se esperaba una situación de Cabildo Abierto de esta magnitud, teniendo en cuenta que en la jornada de ayer no abrieron la boca durante toda la sesión para defender la rendición de cuentas? A ver, lamentablemente es un modus operandi que nos tiene acostumbrados. Cuando llegan instancias importantes, aparecen este tipo de planteos. Ocurrió en la reforma de la Seguridad Social, ocurrió en anteriores instancias presupuestales, pero nosotros también ya estamos cansados de esta situación. No podemos ceder más ante las mismas prácticas, porque creo que no le hacen bien al funcionamiento de la coalición. Y hablamos también con el diputado Álvaro Perrone. Perrone explicó la determinación de no votar las reasignaciones, dijo que si no le votan a ellos, no le votan a nadie, y que si a ellos le dicen que hay que arreglar en el Senado, a todos hay que arreglar en el Senado. Claro, muchos dicen, y el trabajo que estuvimos haciendo todos los fines de semana, mañana y tarde, no va a salir nada. Y bueno, Perrone dice, todos tenemos que generamos sacrificio y trabajo, y bueno, Lo concreto es que si no hay para la tropa militar, tampoco hay para el resto. Lo que sí saldrían serían las reasignaciones que vota el Frente Amplio, porque ahí, a falta de los votos de Cabildo, estarán los votos del FA. Veremos cómo se da ese tema, cómo se discute en la interna de la coalición. Perrone dijo que la palabra extorsión, le preguntamos por lo que había dicho Schipani, es muy fuerte en política. Que además Ciudadanos, también el sector de Schipani, si no le hubieran votado plata para la ANEP, no hubiera votado la rendición de cuentas, porque la ANEP tienen a Robert Silva, que es el candidato a presidente por el sector Ciudadanos, aunque digan que no. Dimos trámite a pasar a votar en general. Lo último lo dije yo, no lo dijo Perrón. Y bueno, ahora la discusión en particular ya es otra instancia donde también se van a dar algunas diferencias con que es la que tenemos, que nosotros decimos que si todas las reasignaciones, en este caso el aumento a la tropa, a los soldados, se va a dar en el Senado, entendemos que el resto de la discusión de lo que tiene que ver con temas económicos se tiene que dar en el Senado también. Una cosa a la otra. Sí, entendemos que sí, porque si nosotros hacemos reasignaciones acá y hacemos anuncios que después van a ser modificados en el Senado, me parece que lo mejor es que pase todo el Senado y que ahí se termina de definir. O sea, no se vota ninguna reasignación. Las que fueron votadas solo por el oficialismo en comisión, nosotros no las vamos a votar en diputados para que pase al Senado y que en definitiva arranque como una discusión de cero, digamos. El Partido Colorado, el diputado Schipani hablaba de extorsión de Cabildo Abierto. ¿Hasta cuándo se puede tirar la piola respecto a este tema? Bueno, la palabra extorsión es una palabra un poco fuerte para transitar en la política. Su sector, el sector Ciudadano, en los tratamientos dentro del oficialismo, también hizo saber su discrepancia y dijo que no votaba los artículos en rendición si no aparecían las partidas para ANEP, partidas que no se encontraban de dónde sacar y se van a sacar de partidas no ejecutadas que están en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero su sector tuvo una actitud similar a la nuestra, lo único que, bueno, ellos lograron ser contemplados y sacar ese dinero de ANEP. Entonces, algunos de los sectores ciudadanos me dijeron, no vas a comparar una cosa con la otra. Porque de un lado estamos hablando de estudiantes, de alumnos, y de otro estamos hablando de militares. Utilizaron otra palabra. Ayer cuando estaba Perrone hablando, una legisladora del Partido Colorado, que está con licencia, pero que ayer estaba, mientras Perrone ingresaba, le decía, Perrone, nadie te cree más. Estaba enojada por lo que había dicho del diputado Schipani. No voy a decir quién, capaz que alguno ya se imagina quién. Pero vamos a dejarlo por eso. Habló también el diputado Álvaro Viviano, del Partido Nacional, del Sector por la Patria, sobre esto. Pero que sí, la votación de la rendición de cuentas por quórum máximo, estábamos los 56 legisladores de la coalición sentados en nuestras bancas, es una buena señal. Que lamentablemente no se dio, donde el Poder Ejecutivo no estuvo preparado para darlas y que se instaló acá en la Cámara de Diputados en los últimos 3-4 días de discusión de la rendición de cuentas. Me parece que no es una discusión que se pueda dar sobre estas bases, seguramente se extenderá en lo sucesivo y si el gobierno encuentra chances y posibilidades dentro del espacio acotado que hay de poder resolverlo en el Senado, seguramente lo resolverá. Ahora, ¿esto se resuelve reasignando recursos dentro del Ministerio de Defensa o tomando recursos de otras áreas? No, necesariamente reasignando recursos. No hay otra posibilidad en esta etapa donde estamos en la discusión. Si en definitiva es un camino por el cual se decide transitar, bueno, el mismo Ministerio de Defensa, eventualmente eliminando vacantes que tiene en su cuadrícula funcional, podría hacerlo. Pero, insisto, me parece que es una discusión que precede otros aspectos, que requiere de mucho consenso y que lamentablemente no vino con esos contenidos en la Cámara de Diputados. Habrá que analizarlo nuevamente. ¿Qué lectura hizo de que Cabildo Abierto votara, pero no hablara durante toda la actividad de sesión de la Cámara, en la votación en general? Y bueno, quizás hubo ahí un espacio de especulación sobre otros resultados. Yo debería que trabajaron mucho en la rendición de cuentas, desde el primer día, sin perjuicio del planteo final, para que ayer no hicieran uso de la palabra. Me parece que en definitiva los que pierden son ellos, porque se perdieron una buena oportunidad de hablar en un desarrollo donde intervinieron. Pero bueno. Recuerden que eso fue lo que le planteamos a Domenech, y Domenech dijo que capaz que no era momento de discursos ante lo que decía recién Viviano. Lo concreto es que la situación es compleja, como ven los sectores como Por la Patria, que responde Viviano, los sectores herreristas, manifiestan que la culpa no es solamente de Cabildo, también es la culpa es del Poder Ejecutivo por haber mandado a parar muchas de las reasignaciones que se habían ya definido en el Parlamento a última instancia, que fue en la reunión que hubo el día viernes pasado. Y creen que eso fue lo que generó que Cabildo de alguna manera se desatara y ahora esté generando todos estos problemas. Veremos cómo sigue hoy en un nuevo round que, reitero, empieza a las 10 de la mañana. También hoy se reúne el Senado a las 9 y media de la mañana, media hora antes que la Cámara de Diputados. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.